mundo se me cayó la estrella. Me preguntaron qué pasó con ella. Lo bueno es que después valió la pena. Tu amor se quedó en una botella. Del cielo se me cayó una estrella. Me preguntaron qué pasó con ella. Lo bueno es que después valió la pena. Lo que pasó se quedó ayer. Miras qué lindo la pasé. Como dos vientos, solo un ser. Otra canción te queda bien. Aunque ya no somos nada, no puedo olvidarme de esto. Que si yo te imaginaba diferente como el resto. Pero bien que tú fingías, mis ojos ya no pudieron aguantar tanta fallida. Tus amigas me dijeron que todavía a mí te inspiras. Por mí escurre esa tinta, ey, de maquillan en sus mejillas. Lo que pasó se quedó ayer. Vieras qué lindo es.